Yo no sufro por mujeres, menos por dinero. Un tiroteo llevo y lleno los peines de nuevo. Los pies en la tierra, la mente en el cielo. La baby me está diciendo que quiero un culo nuevo. Yo soy un diablo desde que nací. Vendiendo drogas, así fue que crecí. Donde se crían demonios, estoy lleno de odio. La calle es una serie y cada muerte un episodio. Yo soy así. Peta que rápida y lenta porque vino con el botón. La coca de Bolivia se la vendemos a los 2,000 en Nueva York. Mataste a mi pana y matamos a tus panas, cabrón, estamos 1-2. Que descansen en pan, el cielo está mejor. Brr, amén. Jordan la retro 4 y Jordan también la glopeta. Tú me odias, pero a mí en tu canto me respetan. No suelo vestir de blanco porque yo no soy neta. Corriendo de los federales parezco un atleta. Y aunque yo mate gente, siempre Dios me guarda. Vestido de negro con el mal larga. Llego un perico nuevo y lo que estoy loca es que salga. Exploto uno en el kiosk y los demás se van pa' tampa. Brr, en mi corillo las cortas son fuletes nada más. Yo soy un hija puta, un saludo a mi mamá. No creo a ningún pendejo, tatuajes en mi cuello. Tres palos encima, me huele el mareo, el canelo. Ando ready 24/7, siempre estoy armado. No sé vivir ni dormir sin mi pistola. No saben los hermanos muertos que ya yo enterrado. Que en paz descanse Prezi, Richie no y Dalmau. En la 30 por fuera camisa de botones. Marcando ni con toda la banda, guitarra y tambores. Yo siempre le pido a Dios que me perdone. Yo vendo perico, yo no tuve más opciones. Yo soy un diablo desde que nací. Vendiendo drogas, así fue que crecí. Donde se crían demonios, estoy lleno de odio. La calle es una serie y cada muerte un episodio. Yo soy así. Les généraux comme Toussaint, mes tout sauvages au devant. Et puis lien mes poissons. I went to lunch with the Reaper. Say you ain't the only nigga evil. I like drinking blood as well. I'm an island boy like Anwell. My shooter 12 don't speak English. Put all my trust in my demons. And me and God just alike. Take niggas life for no reason. When pop that soup we on call. Turning cars and pop one on top. When rally by like a car. When coupe te boule cae. Hacen los bravos, de sus palabras son esclavos. La balacera está prendida y siguen subiendo los grados. Tanto los micro apuntándote directo pa' los hijos. Y allí fue la y el código real de Puerto Rico. Y 23 con laser es una asesina eterna. Prendo la linterna y hasta guapo le pongo a temblar las piernas. No una solo se ahorcan, de que roncan. Si te alborota mueres con la boca rota. Hago lo que me salga el porro en pistola o desde cachorro. Nunca mueren.